Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos tomando de las manos. Esto es algo de muy adentro, lo escuchamos. Límpete el segundo, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Ah, ya sí, ya estamos aquí. ¡Yay! Tienes que entrar cantando tú. Bienvenidos a... Es que no me la sé, güey. Cállate Podcast. Cállate Naranja. Sí, así es, este es el sonido del 2018. Bueno, pues sí, bienvenidos a este programa lleno de alegría, buen humor, amistad. Amistad y... Optimismo. Camaraderismo. Estamos aquí, sus amigos... Sus amigos de siempre, está controlador ya comiéndose sus. Oye. Con sus controladores. Un bol de chetos con leche. Con leche. Chetos. Así es. Leche naranja. Es el cereal del futuro. Está nuestro anfitrión Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Está Tonatiuh también. ¿Qué tal, nosotros, amigos? ¿Qué buenas tal? Noches. Sí, ándale, sí. Y ¿por sí. qué me tratas así? Cuéntanos, a ver, estaban un poco alterados. Sí, hubo una diferencia creativa entre algunos de los miembros de este panel, pero nada que no se pueda resolver con un tintineo de a positos. Ver, a ver, vamos a decir salud. Salud, a ver, salud. Ya. Se van a animar, se van a salud, pedir salud, perdón. Sí. Ya. Se van a decir que nunca se van a volver a pelear. Sí. Que son, porque la amistad es lo más importante. Claro, sí, exactamente. Por poquito nos quedábamos sin programa, ¿eh? Sí, sí, fue una... Sí, bueno, ya, olvidemos, ¿no? Todo está muy bien. El día de hoy traemos muchos temas para todos ustedes, para que ustedes disfruten. ¿Con qué quieren empezar? Vamos a empezar con temas gozosos. Con el movimiento naranja. Porque okay. Ese es el tema... Gozoso. Del momento. Bueno, ok, yo empecé con ese... Este remix que es, yo creo que el más chafa que he escuchado, porque he escuchado unos muy buenos. Yo la verdad ni siquiera he escuchado la cancioncita original. Pues dura poquito, ¿no? Como 30 segundos o algo. Pero así. Pero la puedes descargar en Spotify. Hay uno de J Balvin, ¿no? Que está bueno. Hay uno de J Balvin, ahí está, pues la original está en Spotify. ¿La original? La original, la única y auténtica. ¿Quién? A ver, cuéntenme un poco. Pues el Movimiento Naranja es un partido político. Ajá. Que de hecho hace 6 años también sacó alguna rola que es pegajosa. Entonces como que les ha funcionado esa parte de la mercadotecnia para ellos. Como... Pero ahorita todavía no estamos en campaña, ¿verdad? No estamos en campaña, o sea, eso es lo original de esta calentando de es dirigida para el partido, ¿no? Tiene el niño que es bueno, es un grupo de papá e hijo, son huicholes. El niño se llama Yuawi. ¿Yuawi? Yuawi. Huawei, ¿no? Huawei. Es chino. Eso es en chino, güey. Es chino. Tiene nombre de marca de celulares. Y tiene 18 millones de visitas en YouTube. ¿Neta? Por el momento. Esa es la que yo escuché, la que encontré en Spotify, pero es un remix. ¿Es la que tú decías? No, hay una hasta con el loguito así de Movimiento Naranja. Ah, chihuahua. Entonces, la tengo en mis favoritas. Ok, bueno. Pero ya se volvió así un fenómeno, ¿verdad? Ya es todo sí. un... Ah, esta ya sí la encontré, ya mira. Ándale, ah, esa es... Y hay así como 1,000,000,000 de versiones. Ajá. Hay así como hasta en tecno, rock, cumbia, pop, K-pop. La ponen en los antros, en las bodas. Ah, la ponen en los antros también. Sí, pues de hecho compartimos un video ahí en el Facebook, en la página del Facebook. Pero ya una cosa ya muy exagerada en realidad, porque está en un antro, la grabación es dentro de un antro, y está una versión techno de así de... Pero está en la barra, sobre la barra, un enano huicholita, disfrazado de niño huichol, así con una cerveza y animando a la gente. O sea, yo, ya la exageración total. Si todavía tuviéramos changuito de cállate, ahorita estaría disfrazado de... Pues de hecho podría estar disfrazado de Movimiento Naranja. ¿Cómo que si todavía tuviéramos, ya no tenemos o qué? Pues yo hace mucho que no lo veo. Si todavía tuviéramos, tuviéramos diseñador de... Se indignó y se fue. Si todavía tuviéramos diseñador de cajón. Exactamente. O de cabecera, pues haría algo así. Hubiera tenido la creatividad de hacer algo así. Pero se fue. En vez de provocar pleitos acá. Ahora es cuando deberías, exactamente, ahora sí, echa, así echa carrilla, güey. Pero que no sea, pero a mí no, güey. No, yo soy, no. Yo soy comodín, ¿eh? Bueno. ¿No viste cómo estuvo el equilibrio? Así, bonito, ¿no? Debiste haber detenido hace rato la pelea, güey, en vez de... ¿Y qué hacía, güey? ¿Les pegaba a los dos o qué? Sí, güey. Una cachetada. Un estate quieto, güey, o... Tirar sí, así el... Sí, debiste haber empezado por mí, sin duda alguna. Acepto que por hermanito, ¿no? Que hice un exabrupto aquí. Lo bueno es que fue fuera del aire. Pues por poquito, ¿eh? Y me parece que solamente una persona probablemente lo escuchó. Inca, vamos a saludar a... Inca, yo. Inca es el de Movimiento Ciudadano. Coma Inca, que por cierto nos dijo que era una falta de respeto al público dejar de transmitir. ¿Cómo, Inca? Pues que no es que dejemos transmitir y se va la señal. No, lo que pasa es que apagué la computadora cuando estábamos transmitiendo, cuando ya me iba yo de aquí. Muy indignada. Sí, es una falta de respeto, ya ves. Sí, fue una. Pero aparte, ni siquiera empezaba el programa. El show de. Pero ya estábamos transmitiendo. Bueno, sí, cierto. Todavía no empezábamos, así que. Es más, no. Mala, es falta de educación estar de chismoso antes de que empiece una transmisión. Exactamente, porque está escuchando las conversaciones ajenas. Detrás de micrófono. Exacto. Eso bueno, es lo que pasa en cualquier programa, sí, ¿no? ¡Ladrones! A ver, así me imagino. Escuchar eso. ¡Basta! Esta es la versión completa. Completa, ¿no? ¡Basta! ¡Basta! ¡Queremos justicia! Ya si nadie le hizo caso. O sea, casi como que, ya cállate tú. Así queremos justicia. ¿Tendré algún mensaje... ¿Subliminal? ¿O por qué es que nos gusta tanto el Movimiento Naranja? Además... Normalmente somos, vamos a decirlo, los mexicanos somos racistas. Vemos a un niño huichol y qué dices, ay, hazte a un lado, mijo, no pases cerca de ese niño mugroso, no queremos muñequitas, niño. Ajá. Pero ahora escuchamos a este niño no y queremos acahuates. Hasta nos gusta, ¿no? Lo que dice. Y... Yo sí, pero es así como cuando ves un changuito bailando en la calle también. Okay. Con su guatecito. No, o sea, yo creo que la cancioncita tiene todos los ingredientes que le gustan a la gente para que se vuelva popular. Tiene el la ternurita del niño, ¿no? Ajá. Tiene ritmo. Para no es racista, pero no, que no sea racista, escucha música así como indígena, ¿no? Sí. Luego pues, tiene música, ritmo pegajosísimo, güey. Sí, ritmo. Y luego está como en cada 10 minutos la pasan en cualquier medio de televisión, radio, internet, lo que sea, güey. Sí. Entonces, pues tiene todos los componentes para que se convierta en algo popular. Pero la pregunta es, ¿van a votar por movimientos? Es Movimiento Ciudadano, ¿no? Votar por el PRI. Ah, se trata o por el PAN. No, es el Movimiento Ciudadano, el partido, ¿no? Es que ahora está unido a PAN y PRD. PAN y PRD. O sea, es que no era Convergencia. Pero ese es el Movimiento. Esa era la naranja, es la Convergencia. No, es Movimiento Ciudadano es un partido. No sé por eso, ¿no? Ah, sí. ¿Qué? Pensé que decías eso. Movimiento Ciudadano es un partido. Ajá. Sí. Que se unió a PRD. Ahora es el Frente. Frente por el Cambio. De algo así. Frente, o sea, no por el tenemos amor. Ni puta idea. Todos sabemos la cancioncita, pero no tenemos ni puta idea de qué partido es. No, es que yo sí escucho. Sí veo programas políticos, güey. Entonces. ¿Sí sabes de qué partido es? Sí, de Movimiento Ciudadano. ¿Le pagaron al niño? Pues supongo que sí, ¿no? Si no, pues ya YouTube ya le está pagando. Ah, bueno. Sí. ¿Y tú crees que le están pagando al niño? Yo creo que no, yo creo que... Pues ya se lo vieron en televisión, güey. En un canal de televisión. Cacao, ¿no? ¿no? No es la moneda de esa gente. Es en trueque. Te pagaron en trueque. ¿No? Bueno, pues así empezamos en Ducanos. Así empezamos 2018 con con esperanza y sin nada de comentarios racistas. Y... Dijeron que ya va a tumbar a Despacito y todas esas mamadas. Ah, pues estaría bien. Estaría chido. Que, bueno, al menos en México, yo creo que sí. Sí, ya nos olvidamos de... Oye, no estoy escuchando muy bien a Tonatiuh, no sé si ustedes... Pero no está diciendo nada. ¿Sí tienes prendido tu micrófono, güey? No estoy diciendo nada, güey. Hola. Bueno. Sigue espantado. Sí, ¿no? Sí, güey, esto me dolió. ¿Corazón? Esófago. ¿Qué haces? ¿Cuál es su reacción cuando ven algún, o sea, si vieras a alguien así peleando en la calle o huir? O sea, sí te irías. ¿Qué hacer en caso de pon la cortinilla, güey? No la tengo. Ah, güey. Vete, güey. Porque te digo cosas. Me pides demasiado. O sea, el único que le interesa es esto soy yo. Chinga. Bueno, ¿qué hacer en caso de? No, sí lo tengo, güey. Sí lo tengo, güey. Ahí te va, mira, güey. Mira. Nada más que necesito mucha producción para hacer esto. A ver, piensa la cantar, güey. Está. ¿Qué hacer en caso de? ¿De qué? Vas por la calle, caminando, tranquilamente, y de repente, así a plena calle, ¡pum! Se rompe una ventana. Y salen dos güeyes. Sale Manolo golpeándose, güey. O sea. ¿Qué haces? Corro como nenita, ¿no? Solo estás tú en la calle, güey. O sea, no hay nadie más así como para decir. Armamos una bola de gente. Y sí, ya, sí. Echamos montón. Pues es que es difícil porque ¿a quién le vas? O sea, ¿de qué lado te vas a...? ¿O qué? ¿Son desconocidos son conocidos? Sí, son desconocidos, güey. ¿Desconocidos? Sí, güey. Y se están golpeando bien feo. Se están así fuerte. Pues te vas, güey. Si fuerte. ¿Qué te importa, güey? ¿Sí? ¿Tú te vas? ¿Te vas? No, te quedas viendo. Yo me quedo a ver. Yo me quedo a ver. ¿Tú te quedas a ver? Pero así. No, yo no. Lejitos, pues. No, yo sí me iba. Yo sí me corría. Yo sí corría. Yo sí me corría. Así a través de. Después de la esquina, así volteado nomás. O sea, pero ninguno. No, pues te metes, güey, a la pelea y lo se güey. Eso me hizo recordar cuando estábamos en la prepa. Bueno, sí, todos estábamos en la prepa, ¿no? Bueno, controlador es como de 10. Estaba en el kinder. Estaba en el kinder todavía, pero en alguna ocasión en un partido de básquetbol, yo jugaba veía, básquet. Veía escondida South Park. Ajá. Exactamente. Tú, sí. Cuando yo estaba en la prepa y ya veía South Park, tú no deberías verlo y lo veías. Sí, cierto. ¿Por qué lo veías? ¿Estás en la prepa? No. Sí, güey. Sí, estábamos en la prepa cuando íbamos a ver. Como en el 97. Porque ustedes tenían DirecTV. Exactamente. Y era el único canal donde se veía Locomotion. Estaba chido. Sí, estaba chido. Pero bueno, el punto es que... ¿Estás en el kinder, güey? Nah, hombre. Bueno, en la primaria, güey. Pues no mames. ¿Qué tiene, güey? Bueno, luego... Por eso salió así, mira. Es una escoria de la sociedad ahora. Güey, no le digas así, cabrón. Madre. Pero es que lo que te estoy diciendo, güey. ¿Por qué, güey? Te está diciendo cosas. ¿A quién? ¿Quién es la verdad, güey? ¿Qué le digo? ¿Ves, güey? Te está diciendo la verdad, güey. Así debimos haber arreglado... Sí, cierto, güey. Sí. Sí, es cierto, güey. Toma una pinche libretita bien culera. Sí, güey, la verdad sí. Me veo bien jotito con mi libretita, güey, mi plumita haciendo anotaciones, güey. Sí, cierto, güey, tienes razón. Por cierto, déjame. Pato sí sabe. Déjame aquí anotarlo. No trae, libreta. ¿Mande? Esa es tu letra. Parecen pinches símbolos. Es paleografía. Pues, güey, cuando escribo. Hebreo. Cuando escribo rápido, no me voy a poner. Ay, a ver. A ver, voy a hacer bien bonita mi caligrafía. Pues no, güey. Sí, güey, alguien que tiene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tienes? Que eres Wey, cuidado lo que es así, güey. Obsesivo compulsivo. Ajá, ¿qué tiene? Tienes que tener hasta la letra así. Güey, pero tengo prisa. Así, 360 grados la O. A ver, estamos en la sección ¿qué hacer en caso de? Sí. Nada más iba a decir mi fabulosa experiencia de la prepa. En un partido de básquetbol se empiezan a armar los golpes en mi equipo contra el equipo contrario. Entonces uno de mi salón nada más estaba echando porras. Era uno que le decíamos el Tintán, no sé si se acuerda de alguien. Sí. De ese güey. Era un guasón el güey, era el payasito del salón. Entonces el güey traía una corneta con la que estaba echándonos porras. Y entonces el güey entró al a la pelea. A la pelea nada más a echar cornetazos, güey. Me dio mucha risa, me acuerdo mucho de esa escena. Y eso que estoy perdiendo la memoria, güey. Entonces, eso se me haría chido, así llegar con una corneta de plástico y nomás a darle a todos. Pero bueno, ahorita con lo de regresando al tema, una de estas noches, no sé, ayer, antier, no sé, iba por una calle un poco solitaria y estaba una pareja discutiendo. Ajá. Entonces el chavo se ve como hombre, que... ¿De hombres o de mujeres? Bueno, sí, hay que especificar, ¿verdad? Hombre y mujer. Ah, heterosexual. Sí, o sea, una pareja de las que Dios, sí... Dijo. Heteropatriarcal. Exactamente. Pero entonces se veía como que el chavo le estaba cerrando el paso a la chava. O sea, la chava se quería ir y él no la dejaba pasar. Un dilema moral. Yo iba en el coche, entonces dije, híjole, o sea, no sé si este güey se quiera pasar. Eran pareja, o sea, no es que no se veía que las tuviera. ¿Cómo sabes que era pareja? Fue porque sabía que estaban discutiendo y la chava le decía, pues nada más con los brazos cruzados. Tonto. Y... así como, tú me dijiste fea. Ajá, sí, ya sabes, es que sabes que están discutiendo, ¿no? Pero sí, sí dije, entonces yo iba en mi coche y por el retrovisor iba viendo qué pasaba. Y entonces dije, ¿qué pasa? Me pregunté a mí mismo qué pasaría si de pronto el chavo empezara a forcejear con ella o le tratara de pegar o algo. Y dije, ¿me regresaría a defenderla? Ayudarle al chavo. Pero la chava estaba chida. Güey, por supuesto que no me fijé en eso. Es que es un criterio para decidir, sí, claro. Porque si no, no te ves como el héroe. Porque si está así fea, claro. Y de barrio, pues no mames. Se lo merece. Se lo merece. Se lo buscó. Pues estaba chida y como de buen ver y buena onda. Ah, y no. Se veía así como que estaba indefensa ante un güey como controlador. Ah, chingado, yo por qué. Pues sí, güey. Sí, hipster barbón. No, sí. Nivel más complicado. Los hipsters, ¿no? No le pegan a las mujeres. Porque, pues, sí, ¿qué haces? Aparte, no falta la que se enoja, ¿no? Porque los vas a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué te metes tú? ¿Por qué te metes? Déjame. Si no es tu problema, perra. Ah, eso es lo que pensé exactamente. ¿Qué pasa? Si te bajas, te vas a decir, ¿por qué te metes tú, perra? Así. Si tú no te metas. O el tipo te golpea o algo. Entonces yo creo que lo mejor... ¿Cuál es la conclusión? Yo una vez vi así también en una parada del camión. Estaban peleando una parejita y no sé qué. Y luego de repente le empezó a pegar a la chava. Yo sí me hubiera quedado, si hubiera sido una pareja, yo sí por lo menos sí me detengo y sí espero así como que si el güey le da un golpe, sí me meto. Pero luego te pasa como el güey del video. Sí, pero luego te pasa como el güey del video este que está en, si no me acuerdo si en Mazatlán, no me acuerdo dónde. Pero que resulta que era un líder de un o hijo de un cártel. Y matan al güey que se metió a defender a la chava. Ah, sí, no, pues claro, güey. Ah, pero no, aquí no se veía un caso de no, de pues, pero. Sí, es que si piensas, ¿para qué me meto si tal vez hasta salgo ahí? Ahora, si es una pareja de amigos. Si es una pareja de amigos, está a ese otro nivel, güey. ¿Por qué no hicieron nada, güey? A ver, ¿por qué no hiciste nada? Si es una pareja homosexual, ajá, también está más cabrón, ¿no? No, pues sí, ahí sí no te metes, ahí sí están, sí, güey, ¿no? Están al... O sea, dos hombres o dos mujeres están al mismo nivel, ¿no? Ahí sí, pues hay que se arreglen ellos, ¿no? Oye, sí, es cierto, güey. Pero un hombre y una mujer, y no es que esté diciendo que las mujeres sean más débiles, porque... Es lo que estás diciendo. Uy, güey, ahorita me van a poner un... Son inferiores. Son casi como huicholes. Sí. O sea, estás diciendo que... También como un changuito con su botón. ¿Qué onda? Ya subimos más hacia la costa del Pacífico, ¿no? Ya vamos más hacia el norte. Hablando ahorita de los changuitos, hubo un escándalo con la tienda H&M. Pero no terminamos de... No cerramos. No, solo es un comercial de H&M que me pagó. Que publicaron unas camisetas con un niño negrito. Ah, y su... Y su camiseta decía el rey de la jungla o algo así, o el changuito, el changuito más bonito de la jungla o alguna cosa así. Sí, sí. Un niño negrito y al lado uno güerito que decía algo así como The Angel, el sobreviviente o algo así de el explorador o alguna mamada así. Y entonces entraron un montón de changuitos, changotes, digo, personas de afro oaxaqueñas. Ajá. A destrozar la tienda, güey. Ah, sí, de plano. Uy. Sí, pues está gacho, ¿no? O sea, pues, sí se vieron pendejos, ¿no? Pero hubieran puesto al güerito y le hubieran puesto. ¿Tú crees que no lo hacen con toda la intención, güey? Claro, lo hacen con la intención de impactar, güey. O sea, de llamar la atención, pues causa polémica, güey, y la gente o va o no va a las tiendas, güey. Pues sí, a lo mejor es eso de que dicen. Sí, puede ser, ¿eh? Cualquier propaganda es buena propaganda. Aunque sea mala. O sea, que hablen mal, pero que hablen. Que hablen. Pues no sé, yo estoy en contra de eso completamente. ¿En contra de qué? No sé, los changuitos. De la violencia, estoy en contra de todo eso, güey. Hay que arreglar nuestros problemas hablando, dialogando. Nada de ya me voy. Nada de andar a hacer, haciendo pendejadas. Ah, ya, güey, ya me olvidé, güey, ya. Siguiente tema. Bueno, vale, este... Tacha tu libreta ese tema. Ese no lo tenía, fíjate, ese estaba... Bueno, esa fue nuestra sección. Pero tachó uno que dice, ya me voy. Irme antes de empezar. Hacer drama para que... Para que se concentren. Sí, este... ese fue nuestro... ¿Por qué no le dices nada, güey? Pues porque... Ah, pues no sé. Porque ahora si lo dices algo te lo vamos a echar. Cara, vienes deprimido por los cranberries. No, no estaba deprimido. Este. Ah, chingado. Ah, ese fue el cierre del. Mira, güey, te voy a decir algo para que te pongas ya contento, güey. Me disculpes, este. No sé si ya te disculpé. Adivina quién nos escribió. ¿Quién se murió? Dolores Orión. No, ¿quién nos escribió? Paulina Carreño. Así es. Y dice, bueno. Los TQM. Ay. Los TQM, ¿quiénes ella, son? Ella tiene ahora un programa de radio. No, oh, no, está transmitiendo un programa de radio. ¿En serio? En Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Seguro le pedí que nos... Es que ella ya es famosa, ¿no? Ah, por cierto, estaba... RMX, la estación se llama RMX. Ya ves que nos platicaste que había salido en un artículo de... De Vice. De Vice, sí. Este, ya lo leí. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero... efectivamente sale ella, pero nunca creo que nunca dicen su nombre no. En el artículo. No, nada más sale ella como... En el artículo dicen que le pidieron a una chica que es famosa en el Instagram... Que preguntara por qué veían sus fotos o algo así, ¿no? Ah, sí. Este, y entonces ella que ella dijera cuáles eran las respuestas. Y entonces había güeyes que decían, ah, porque te quiero coger, o porque estás bien buena, o cosas así. Algo así. ¿No te leas tú? No era yo. Sí, estoy seguro que no era yo, güey. De eso va el artículo, más o menos. La verdad no me acuerdo del título. Luego lo compartimos en Facebook y en Twitter para que lo lean nuestros fans. Y conozcan ahí a nuestra amiga... No es que nos estemos colgando Paulina. De su fama, ¿verdad? No, por supuesto. No, mira, la estación se llama @RMX, bueno, es RMX Radio. Ah, y pues el programa se llama Fresco RMX. Ah, pues esa es una estación importante. Pues ahí está Paulina Carreño ahora como colaboradora. Ah, qué chido, felicidades. Me da gusto, la verdad. Yo escuchaba esa estación cuando estaba en Guadalajara. Había un programa que se llamaba... Puerto Chipotle, que me... Ah, sí, alguna vez lo mencionaste. Y sí, me gusta esa estación, así que felicidades a nuestra amiga. Bueno, de una vez vamos a saludar a nuestro amigo Dubidarling. O sea, Dubidarling. Danubio Berlán. Bernal. Bernal, creo que es él. Y también está May Valencia. Hola, May. Llegué justo a tiempo, nenes. Justo a tiempo. Hola, May, justo a tiempo. No tan justo a tiempo. Si hubieras llegado 5 minutos antes, hubieras llegado a tiempo. Evitado la sangre. Exactamente. Estás como consternado, aparte es que el controlador como que lo vi que se consternó por, de algo. Por dolores, todo, sí. ¿Está sí, todo sí. bien? O sea, de repente vio su teléfono, dijo, y lo puso hacia boca abajo. Ajá. No sé si ya ponerlo boca abajo ya no va a existir. Ya sabes, sí, exacto. Porque ha puesto una cruz en mi vasito, güey. Es el gusano, yo sé que tienes el sacramentado en tu corazón. Si lo pongo al revés. No manches, güey, no hagas eso. Wey. En mi casa no. Minuto de silencio, güey. Pues tú eres el que querías hablar de eso, güey. Pues no, es que yo no supe, güey. Yo estaba muy ocupado el día de ayer. Ay, como ya es acá super jefe, ya. No tengo tiempo, güey, de estar ya. Sí, con estas trivialidades. De estar, güey, bueno, antes... reviviendo el pasado. Si antes tenías tiempo, ahora tienes más, güey. Yo sí, Exacto, güey. No supe cómo pasó. Ahora es algo que se llama delegar. No supe cómo pasó. Pues no sé, de pronto como a las 11 del lunes, ¿qué día? 15. Fatídico fue ayer, 15 de enero de 2018. Pues se da a conocer la noticia de que Dolores O'Riordan. ¿Sí se pronuncia así? O'Riordan. O'Riordan. En irlandés, güey. En irlandés. Ver, acento irlandés. Doris O'Riordan. Había fallecido en Londres. Ella, por supuesto, es la vocalista de la banda The Cranberries. Era. Sí, exactamente. Gracias, amigo. No, era la que cantaba Dorime. Oh my. Okay. Sí, no era la misma. No era la misma. Y pues yo se sentí muy feo cuando me enteré de la noticia. No sé si ustedes les pasó lo mismo. Ah, pues yo me enteré por ti y me escribiste, güey. Yo estaba ocupado. Sí, porque luego dije... ¿En medio de una cirugía? Sí, claro. Dije, ahora es cirujano. Ahora soy cirujano. ¿A quién le platico? Ay, pues a Tony. Entonces le dije, güey, ¿ya supiste lo de Dolores? Y ya me dejó en visto, güey. Nunca me contestó. Yo así de... Como en la tarde, ¿no? Sí, ya está en la tarde. ¿Lo de dijo, Lolita? Ah, sí, no mames. Lolita, no mames. Y, ¡no! Y pues bueno, tenía 46 años, güey. Sí, eso es lo más culero, güey. ¿Verdad? ¿De qué murió? Pues no se sabe. Bueno, todo... Yo esperaba así que dijeran, le cayó un rayo o algo así, güey. Se resbaló en la bañera. Murió en una nota alta. Aparte, mi primera reacción fue así, pero pues que no, ya era así como una mamá y ya estaba pues sí, en su casa, bueno, en la seguridad de su hogar. Pues eso es lo que debió haber hecho, pero ¿y que no andaba así? Pues bueno, el año pasado sacaron un disco. Ajá. Que pues creo que pasó desapercibido totalmente. Y... pero traía ya como cosas viejas, ¿no? También. Sí, es, de hecho son versiones acústicas, de versiones como sinfónicas de éxitos, y creo que viene como con tres canciones nuevas. Y iban a hacer una... ¿Viene la de Movimiento Naranja? Exactamente. ¿Viene la de Movimiento Naranja? ¿Versión Cranberries? Y... ¿Cómo sería? Movimiento Naranja. Eres simpático. Movimiento Naranja. Naranja. Muy bien, amigo. Muy bien, déjame ver si te voy a poner Vamos a ponerte. Estrellita. Faltó esa versión, güey. Movimiento Naranja Cranberries. Featuring Cranberries. Featuring Dolores. Exactamente. Huawei. Huawei. Fit. Cranberries. Muy bien. Y bueno, el año pasado iban a hacer una gira. Uh-huh. Pero la tuvieron que cancelar porque tenía problemas en la espalda. Le dolía la espalda. ¿En serio? Ajá, entonces no sé si se murió del dolor de espalda, güey, que traía. A lo mejor le empezó a salir un pinche... A lo mejor un tumor, güey. A lo mejor estaba partida a la mitad y no se había dado cuenta hasta ayer. A lo mejor era zombie. Sí, no han dicho, ¿no? Nada más pidieron... A lo mejor se quiso abrochar sus zapatitos ayer y se le cayó la espalda. La mitad. Sí, estaba en Londres, en un hotel, la encontraron en su cuarto de hotel ya muerta. Entonces, a mí se me hace que... O se le... Fue una sobredosis. Se me hace que la mataron. Sí, exactamente. Exactamente. Una sobredosis, a lo mejor se suicidó, a lo mejor los dolores eran demasiado fuertes, no lo sé. Dijo hace como 2 años que era bipolar. Ah, ¿sí? Aparte. Sí. Pues no. O sea, como en la última entrevista seria que dio, dijo que era bipolar. Pero no fue esa... ¿No era Shane Ido con? Ajá, es lo que iba a decir. No, también. No, la Shane Ido con se pierde así bien gacho. Esa algo también dijo, ¿no? Hace poco. Sí, salió en un video. Pero ya así. Bien loca. Ya bien loca. Pues te hubieras esperado... Oye, hablando de... Bueno, síguenlo ahorita, les cuento No. Adelante, amigo, por favor. No, es que ayer justo en la noche cuando estaba cargando... Batería. Casi dos toneladas de peso en mi rutina de ejercicios. Ajá. De repente llega uno de los administradores, de los que están, bueno, más bien que están en la administración de allí del gimnasio. Y llega, oiga, ¿nadie dejó su coche aquí afuera del gimnasio? Sí, creo que sí. Es que pasó un accidente. Así como que un coche pasó y chocó como 5 coches. No mames, no se chinga, güey. Total que no fue exactamente afuera, pero fue una casa antes del gimnasio. Entonces una señora... Una chava, estaba tirada en el asfalto, güey. Y era Dolores Arriola. Era justo, güey. Estaba esta canción en ese momento. ¿Cuál? ¿Esta? Esta que estás escuchando. No, y resulta que era una chava que como que venía o bien ebria o bien drogada. No sé qué haya pasado con ella, güey. Pero chocó 4 coches, güey, ahí en el caminito, güey. Y el último que chocó lo terminó achicharrando, o sea, más bien haciendo acordeón. Contra la pared, güey, de un local antes del gimnasio. No manches. Y eso fue así en un tiempo de como de 15 minutos, güey. Tardó 15 minutos. Se tardó 15 minutos chocando los coches. No, es que decían esto, güey, que venía por todo el caminito que va hacia Cervera, que venía chocando otros coches. ¿Y esa es tu teoría de que eso le pasó a esta Dolores? Algo le pasó, sí, güey. Quizá, o se enteró de la noticia, güey. Venía leyéndola. Venía escuchando. Ah, no, en el hotel la estaba escuchando. Sí, ¿La encontraron en la bañera? No, ya no sé, no más detalles. Solo sé que la encontraron en el cuarto de hotel, pero no sé si en la bañera, en la cama. Tirada, a ver, teorías de conspiración. Junto a la cortina, no lo sé. Junto a un chingo de discos de Cranberries, así junto a los discos de oro. Así. Ándale, ajá, sí. Se cortó las venas con un disco de oro. Exactamente. Pues no sé, tenía 2 hijos. Así ya que... unos grandes, ¿verdad? No sé, no sé. Con una memoria USB con todos los MP3 de Cranberries. ¿Qué tan grandes? No sé. Piratas. Como de piratas. No sé, pero pues, o sea, ya cuando leí la edad, uh-huh. Es que antes a lo mejor hace 20 años hubieras escuchado, se murió tal cantante, tenía 46 años y hubieras dicho, qué bueno. Ah, pues ya era un ancianito, qué güey. Bueno. Pero pues nosotros que ya estamos casi en los 40, y es así de, estaba bien chava. Te pueden quedar. Sí, 7, 6 años de vida. Ajá, está gacho, ¿no? Sí, güey, sí. Sí, a mí se me estresó también, güey. A mí me puso triste, debo decirlo. No, estresó porque ¿por qué te va a estresar que se muera alguien? No, ¿tú? ¿Alguien que no conocías? Sí, sí. Pues que sí la conocías, güey. Exactamente, era parte de ti. Fue parte de... ¿Tú no eras fan de los Cranberries tanto? Sí me gustaban, pero fan. Yo me acuerdo haber estado en tu cuarto escuchando. Yo me acuerdo haber estado escuchando. Yo me acuerdo haber estado en tu cuarto escuchando Bryan Adams, güey. No, pero yo en tu cuarto, güey. Yo en tu cuarto escuchando Bryan Adams, güey. Okay, bueno, junto a tu póster de Transporting. Sus juterías no las platiquen aquí. No, pues a mí inmediatamente me trajo recuerdos así de, ay, güey, sí me gustaban mucho los Cranberries en los noventas. Okay. Y sí me dio justo en mi corazoncito. O sea, sí me gustaba entero, pero no era en el Cora. A mí sí, la verdad sí debo decir lo que sí. No, sí, a mí también, sí era de mis. No, sí me gustaban. Y de hecho hasta ahí. Los fui a ver en vivo en algún momento. Es de las pocas bandas que he ido a ver en vivo. Y yo también los vi en vivo. Y pues sí, vamos. Ah, no, fue aquella vez. No, ¿verdad? ¿Tú cuándo los viste en vivo? Yo los vi en Barcelona en vivo. Ay. ¿Tú, güey, en México? Mamón. En Chicago. Guadalajara. Como en el 2010, 2005. Ahí está, no está bonito, güey. Es más, cuando pues me fui a escuchar algo y así en las primeras notas de la canción se me hizo un nudo en la garganta. Ay, Rafa. Wey. No, yo me he tratado de contener, güey. No he escuchado nada. No has tenido tiempo de... No, de dar mi... ¿Cómo se llama? Mi duelo. Tu duelo, sí. De vivir mi duelo. Pues no sé si aquí hacemos una pausa. Sí, y escuchamos canción, algo, güey, de Cranberries. Pon así la más triste, güey. Pues esta. Ponte esta. No, ponle una feliz, güey. Si quieres poner algo triste, pon el audio previo al inicio del programa, güey. Ay, te dolió tu corazoncito. Güey, es que, bueno, ahorita en el corte seguimos. Rompiste mi corazón. Güey, es que, güey. ¿Cuál es tu canción favorita de los Zombie? Zombie. Pero es que esta es muy básica, güey. Pues por eso, güey. Chingo, ay, güey, perdón. A ver, tú, no, oye, pero wey. Fíjate que yo me di cuenta que los millennials no saben quién es Dolores. No, pues no. Pues no, seguramente no. O sea, en el Facebook. Si acaso saben quién es Cranberries, y eso ya es mucho. Un chavito medio millennial. Estaba muy enojado porque la gente estaba así como muy triste porque se murió, pues. O sea, así. Ajá, bueno, entonces, a mí, pues, bueno, digo, Zombies sí se me hace una buena canción. La que más me gusta, bueno, no sé, hay muchas en realidad. Y miles. Hay una que se llama Promises, me gusta. También. Will You Remember, es muy buena. Esa es como triste, ¿no? Ajá. Había otra, güey, a ver. ¿Cuál era? Que diga nuestra amiga Paulina Carreño cuál canción quiere escuchar de The Cranberries. A mí me gusta mucho la de... Ella escucha buena música. Forever Yellow Skies. Eso no sé. Ándale, güey. ¿Cuál es? Me gusta Ridiculous Thoughts. ¿Eh? Ridiculous Thoughts. Ah, sí. Tux. Entonces, ¿qué? Zombie. Zombie. Bueno. Zombie no ha pasado. Está bien, Zombie. Pues sí. Okay. Zombie es un básico, güey, para los millennials. Okay. Exactamente. Para que lo conozcan. La gente que nos escucha ni siquiera sabe quién es. Ni siquiera saben. Es como poner Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ajá. Por cierto, en un periódico... Bueno, es que no sé cuál es, pero pusieron... Ahora sí, ya es Zombie. Fallece Dolores. No manches. Qué gente tan poca. Qué sentimiento. Bueno, está bien. Bueno, vamos a escuchar Zombie de los Cranberries en memoria. Se van a integrar los Smashings otra vez, ¿no? Sí, eso. Van a sacar un disco a menos que se con muera, los integrantes originales. Pero bueno, vamos a escuchar a Zombie. Billy Corgan. Esperemos que no se muera Billy Corgan. Vamos al corte y regresamos a Cállate Podcast mientras limaremos nuestras asperezas. Quita los micrófonos. No, qué triste, güey. Cuando sí dice feo. Sí, güey. Aparte, en los 90s ni siquiera sabíamos que era un cranberry, ¿verdad? Todavía no existía el jugo de cranberries ni nada así. No, todavía no. Sí, de verdad, ¿qué nos imaginábamos? Es que, bueno, no sé, a mí me pasa con los nombres de las bandas en inglés que no... No buscas sentido. No, ajá, no y busco. Menos cuando tenías 15 años, güey. Sí, no, pues no. Pero pues si lo piensas, la verdad es que es un nombre bastante bobo, ¿no? Pues sí. De Cranberries. Y para una banda de rock. Así, hay varios, ¿no? ¿Eh? The Doors, las puertitas. Ajá, ándale, por ejemplo, no, The Doors. Sí, sí. Incluso hasta The Beatles, ¿no? Los Smashing Beatles. Pumpkins también. Sí, sí, bueno, Smashing Pumpkins. Calabacitas Pumpkin, sí. Rotas. Ajá, sí, es un nombre bastante absurdo. Por eso Nirvana es más chino. Nirvana está chido. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Metallica. ¿No? Pantera. Exacto. Este. Pues ya. Llave de Mago de Oz. Cultura profética. Esos pinches nombres que onda. Café de Cuba. Este. Está bonito. Aparte de escuchar a Zombie durante el corte, ocurrió magia en el estudio. Se besaron. ¿No? Este. No nos besamos, güey. No, porque Manolo no quiso. No se dejó. No por falta de amor. Exactamente. Y pues ya fuimos por las cervezas y ya estamos, digo, todo con unas cervecitas mejor, corre mejor. Y entonces yo fui por la cerveza al refri y entonces estaban en sus aritos, ¿no? Frigorífico. Los Six vienen en... ¿Cómo se llaman esos? ¿Tienen nombre? Güey, no tienes ni siquiera puesto el micrófono, güey. ¿A quién pretendes estar hablándole? A la mano. Ah, sí. Es que cuando me paré por mi vasito de agua. Sí, bueno, y Tonatiuh se paró por un vaso de agua. Y bueno, el caso es que le quité, ya eran las últimas cervezas del Six. Entonces dejé los aritos estos de plástico, que el plastiquito. Sí. Y entonces Tonatiuh me dice, córtalos. Tienes que cortarlo porque las tortuguitas del mar Se atoran. En realidad lo que se atoran son los hocicos de los delfines. Ajá. Bueno. No, de hecho sí, yo recuerdo. No, que son muy inteligentes. ¿Eh? No, que son muy inteligentes los delfines. Pues sí, pero no tienen manitas para quitarlos de su agarrarlos. Boquita, o sea, están construir así. Una civilización basada en... ¿Cómo se lo quita, güey? Es como un tiranosaurio Rex. No se lo podría quitar de la boca, güey. No, pero fíjate que. No más podrá gruñir. Ni pues ni siquiera podrá gruñir. Ya hay unos que son comestibles, ¿no? ¿Delfines? Ah, sí. Siempre, ¿no? No, unos aritos. Siempre me ha gustado tu imitación de los delfines. ¿Lo puedes hacer más? Ah, gracias. Lo que pasa es que una vez vi una foto de una tortuga que creció así atorada en un... Deforme. Y entonces deformó su conchita, caparazón. Su caparazón. Bueno, a lo mejor era la envidia de todas las tortugas hembras. Ajá, traigo mi... Tenía una cinturita. Era su outfit. Ah, no sé, pero sí se veía gacho, la verdad. Pues sí. Entonces yo me traumé y empecé a hacer eso que dice Tonatiuh, cortar arito por arito para que no se fueran a atorar. Y luego dije, a ver, güey, estamos esto no va a, llegar a 500 kilómetros de la playa. ¿Cuáles son los problemas de que este arito termine en el Océano Pacífico? Bastante altas. No, sí, güey. ¿De aquí se llevan la basura al mar? No lo creo, güey. Pues no, güey, pero ¿cuántos güeyes que van a chelear? Vamos a chelear a la presa. Ahí no hay tortugas en la presa, güey. No, güey, pero ese arito. Pero esa agua de esa es como la canción de la agüita amarilla, güey. Ah, el agua llega hasta el mar. El agua de la presa. Exactamente, llegas al mar en algún momento. Entonces ese plastiquito, güey, va a llegar. Le va a llegar una ballena. No, o sea, pero llega por evaporación. Pues se evapora el agua y van así las cosas de plástico. Pues va, no. Llega uno, güey. Llegan el. Pues es que generamos un chingo de basura, sí, güey. Sí, generamos, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos para mejorar esto? ¿Qué hacer en caso de? ¿Qué hacer en caso de? No, de vivir en la basura. Mejor vivamos entre basura, no importa. Solo hay que comer. ¿Qué no genera basura, güey? Cacahuates. Los cacahuates, sí, güey, porque la cáscara, ¿cuántos siglos tardan en biodegradarse, güey? ¿Cuántas tortuguitas se ahogan con las cáscara con la cáscara de cacahuates, güey? Dicen, no mames, un cacahuate. Y era una pinche basura, güey. Ah, está como el del. Se queda bien triste. La tortuga que le sacan un popote de la nariz. Sí, ¿qué tal que se la implantaron o algo para que respirara mejor? Y ahí están los animales. ¿Cómo chingados se le metió una tortuga a un popote de la nariz, güey? Pues por andar aspirando una coca. Sí, güey. Y nos echan la culpa a nosotros, güey. No mames. Aparte, pinches tortugas de las Galápagos miden como 4 metros de la. Güey. Claro que se le va a meter un pinche insignificante popote, güey. Se lo metieron, güey. A lo mejor respiraba bien chido, güey. A lo mejor ella decía, no mames, güey, era mi papá. Lloraba de que, mi papá, te, porque llora bien cabrón, ¿no? La tortuga. Sí, no sé. Cuando la entrevistan, sí, no. Escucha. No. Es que no mames. Es que mi papá tenía un popote, duró años. A lo mejor fue Jack Custo, güey, o que era el pinche investigador de las. A ver, pinche tortuga, un popote, ¿para qué? A lo mejor una tortuga, güey, que Darwin, güey, le puso un pinche... Ah, pero ¿a poco no? Popote, ya no hay que pedir popotes, güey. Cuando vas a un restaurante, ya... Ah, ya me gusta mi margarita sin popote. No, sí, la verdad yo sí ya empiezo a hacer cosas así. Pues sí, güey. Creo que trato de ser más consciente. Sin bolsa de plástico, por favor. Bueno, Tonatillo no. Ah, por ejemplo, si voy a comprar mandado, no pido ni bolsas. Yo ya les decía hace 10 años... Sí, exactamente lo que iba a decir. Hace 10 años cuando empezábamos este programa, Tonatio andaba con su onda ecologista, güey, y nos decía, no pidan bolsas y no sé qué, y ya sabes, güey. Él ya era hipster desde entonces, güey. Pero ahora que necesita tirar la basura, chingada madre, sí, güey. Ahora no, sí no le molesta. La pinche bolsa. Ahora no, sí ya, le molesta, ¿no? Yo ya pasé por mi fase ecologista, güey. Ya, ya salvé la que se joda el mundo. Ya, que se joda, güey. Y pero entonces me estás diciendo, ay, recorta los adoritos, no se vayan a... Pero pues porque tú lo estás usando, güey. Oh, bueno, está bien, pues. Oye, vamos a saludar rápidamente a otro fan que llegó aquí, Saúl González, que dice, saludos, nenitos. Saludos. Por primera vez los escucho después de muchos años. Saúl González. Ah, de los pepanes, ese güey, ¿no? ¿No eran los de que vivían en Estados Unidos? Oh, tú a todos les quieres decir que eran los de Estados Unidos. Sí, no, es que un 90% de los que nos escuchaban eran de Estados Unidos, güey. No sé, no o sé. O sea, eran como 10, pero es 9, eran 8. Bueno, creo que ya los deportaron a todos. Ya todos 8, están acá. O menos. Ya los deportaron a todos. Al shit hole. Al shit hole. ¿Sí? Pues no lo dijo expresamente. No lo dijo, pero también entramos. Y sí, si supongo. Teníamos algún público salvadoreño, pues ya no tardan en expulsarlos, güey. Pues acaba de haber una noticia así como ayer o antier de un mexicano que llevaba como 30 años viviendo en Estados Unidos y ya tenía esposa y hijo e hijos. ¿Gringa? La esposa gringa, los hijos obviamente pues ya son mexicanos. La verdad no vi las fotos de la después doña. De 30 años ya no, güey. Ya 30 años de casado. Pues no, güey. Y pues lo deportaron al güey a México. Qué chido. El güey llega a Estados Unidos hace 10 años. Pues imagínate regresar después de 30 años a este shithole. Ya no sabe ni hablar español, güey. No, ¿qué va a hacer aquí? Pero no tiene la nacionalidad, pues es que está casado con una gringa. Pues no sé por qué no la tiene, güey. Lo deportaron, güey. A lo mejor no se casó, güey. A veces hay gente que no le gusta casarse. Yo tengo no, una. Yo tengo una. Juntos y todo eso, tienen hijos y así. Yo tengo una prima que tiene 20 años allá, güey. No se comprometen. Tengo una prima que tiene 20 años y vuelta va a pasar su dirección para que pase la migra por ella, güey. Ahorita depórtala, güey. Se fue junto con su esposo y su hijo que tenía como un año en esa época, güey. Se fueron de mojados, güey. ¿Ah, sí? Ya tienen casi 20 años, güey, de indocumentados. Y viven en la calle. Pues una vez le toca la deportación, güey. Ojalá que no, pues. Pero... Pues ojalá que no, güey. O que la manden a ella y al escuincle lo dejen allá, güey. También puede ser. Ah, pero. ¿No se lo puede traer? No, pues sí, obviamente, güey. No, pero porque pues... no nació allá. Me imagino la familia de este mexicano que ya tiene familia y todo allá. Okay, ay, la familia aquí ya tiene familia. Cabrón, papá, que es que chingados es un pinche. Los hijos y la esposa chichi. Ay, papá, daddy, don't go. Pues vénganse conmigo. Nel. No, daddy. Ahí luego vamos. Ay, vamos a la playa. Sí, un día vamos. A los cabos. Bueno, iba a hablar de este asunto de Lana del Rey, que a ti te sorprendió el tema, porque... Es que no sabía que te podía gustar Lana del Rey. No dije que me gustara. Bueno, a lo mejor me gusta una que otra canción, y además ella es muy guapa, hay que decirlo. Tú eres guapa. Pero el chisme no es... hay un chisme sobre Lana del Rey. Resulta que la están acusando de plagio. Plagio. ¿Escuchaste este asunto? Sí, escuché este. Platícanos, amigo. La están acusando de que se copió Creep. Exactamente. ¿No? De Rey. Lo demandó Rey. Sí. Bueno, no sé si ya la demandaron o no. Nada más dijo, ¿verdad? Es que yo creo ya también Tom York está medio viejito, ¿no? ¿Tú crees? Está medio crazy, ¿no? A mí me manden a esa vieja. Ajá. Ya que no, Tom, no se parece, es otra canción. ¡Que sí, es Creep! Pero no manches, sí se parecen, güey. Sí, a ver, vamos a escucharlo. Mira, a ver. Sí se parece, todo el inicio es igualito. Creo que todos conocemos Creep. Pero vamos a ponerla para los millennials que nunca. Para los millennials, exactamente. Aparte para deprimirnos. ¿A ti te gusta Creep, amigo? A mí me gusta Creep. Pero esa es la de Lana del Rey, ¿no? Pablo Honey. 1990. Tanto que se quejaron de que no les gustaba ya tocarla y ajá, ya la tocan ya. De hecho me tocó escucharla cuando vinieron a... Es que en los países que son así shithole, sí la tocan. Ah, sí, ahí dicen, ah, bueno, vamos a ponerse la única. No es una mala canción, güey. No, todos los fans de Radiohead dicen, ah, es que creep, güey, o sea, esa... Pero, digo, no, por supuesto que ahí no es la mejor, pero sí está chida, ¿no? Ah, sí, me gusta. Ok, ahí está. A ver, ya. El día de hoy podemos ya aceptar que somos unos viejitos noventeros. Sí, ya. Ya podemos aceptarlo. Vale. Bueno, ahí va. Lana del Rey ahora. Se llama Get Free. O sea, no creep, Get Free. Get... Don't belong here. Sí, pero no. Sí, es por eso. Estoy igualita. Perdona. But when I cried, I don't belong here. What the hell's on here? I don't know. Sí, parece, la estructura está ahí casi igual. So fucking special. Güey, ahora ponle movimiento naranja encima. Ahora movimiento naranja estilo creep. Movimiento naranja. Na, na, na, na. Ya, esa parte ya no se parece. Yo digo que sí se parece. Sí, pero no como para demandar. Pues, lo que pasa es que aparte se hizo chisme y entonces ya estaban diciendo que ella ya les hasta les había ofrecido darles el 40% de las... Sí, de las regalías. El 40% de las regalías. Y que no, que el rey dijo que había dicho, no, 100%. Pero luego ya dijeron que no, que ni siquiera la habían demandado todavía. Estaban tratando como de llegar a... Pero a Radiohead sí lo demandaron en el 90 y... ¿De qué año es? ¿94? ¿94, no? ¿93, 94? No. Sí lo demandó a un grupo setentero. Y sí le sacaron creo que el 50 o algo así. ¿Por Creep? Por Creep. Ah. Que no se parece, no me acuerdo cómo se llama el grupo, búscalo por ahí. Okay, pero no, se parece menos la entonces que venga el setentero y demande también a Lana del Rey. Pues sí, debe ser. Entonces yo creo por eso también Radiohead la debe dicho así, demándenla. Ajá. Pues ahí está, ahí lo dejamos a su criterio. ¿Considera usted que esta canción es un plagio de Creep? ¿Tú qué piensas? A ver, tú no lo habías escuchado, ¿no? No lo había escuchado. ¿Qué pero piensas? Sí, se parece un chingo. ¿Sí crees que está plagiado? Sí. O sea, yo al menos el es toda la tonalidad, toda bastante. La armonía de la toda canción. La emoción. Sí es creep, güey. Pero está linda la canción de todos modos. Bueno, está bien, ya dejemos ese tema en paz. Lo que sí es que Lana del Rey me da hueva. Sí da hueva. Sí, eso sí, toda su música. Mira, sí está bien padre. Pero feliz, no te imaginas chido, una fiesta así. Groovy. Ese es el pinche. Todo lo contrario de lo que a ti te gusta escuchar de música japonesa, güey. Pues que también sí, güey. Después de 5 minutos ya estás así, no mames, sí, güey. Ya hasta te hicieron los ojos así. Es como si vivieras en frente de un negocio de maquinitas, güey. Así un lado de recorcholismo. Eternamente. Oye, bueno, va, mira, el grupo que demandó primero a Radio se llama The Hollies. The Hollies. Por una canción que se llama The Air That I Breathe. El aire que respiro. Del 73. I breathe. The air that I breathe. A ver. No se confundiría con Guns N' Roses, ¿no? ¿Guns N' Roses? Parece más alguna canción de... de David Bowie. De Poison. A mí me parece de David Bowie. Sí, es conocida esa canción, güey. Parece el sample, parece el... ¿cómo se llama? Ah, sí se parece un montón. Pero nomás el... sí, como el ritmo, pues. Pero era un chum, data, chum, data. Era como si todas las rondallas, güey, se demandan entre ellas, güey. La tuna de oro con la rondalla Santa Fe, güey. Es que no mames, güey, pinche pandera son igual que yo, güey. Ahora de colores y dos. De colores. No mames, güey. No, no se pueden demandar, güey. ¿Sonó diferente o son igual, güey? Pues sí se parece un poco, pero pues. Y entonces sí le sacaron lana a Radiohead. Sí, pues, creo que tiene el 50%. Ah, pues con razón no la quieren tocar, güey. Pues sí, güey, cada vez que la tocan le tienen que pagar a estos pendejos. Tienen que estar muertos, ¿no? Ya de estar muertos, entonces, güey. Un día hay que hacer un programa especial de plagios. Plagios, estaría chido. Ay, en Bad Noise, ¿no? Ándale, en Bad Noise. Entonces no olvida lo que dije. Sí. Bueno, hoy hablando de los noventas, va a regresar Animaniacs, ¿se acuerdan de? ¿Va a regresar? ¿Sí? Somos Animaniacs. Ah, ya sé cuál es. Nos pagan claro, sin trabajo. Pero en 3D y así todos gachos. No, me acuerdo de esa parte del... Yo sí era fan de Animaniacs. ¿No? Sí, ya se acuerdan de esa canción. Era famosa. Sí, porque el coro es tan... me suena tanto y lo demás no. ¿Por qué? Está chido. Porque esa parte sí la tocaban en todos lados. Solo le deben tocar eso al de Radiohead. Está bueno, son de Hollies. Esta me gustó esta. Hollies, Hollies. Cuando tengamos nuestra banda de rock, ya vamos a tener los Hollies. Los Hollies nos vamos a tener. Los Hellos. Bueno, a ver, déjame buscar música de los Animaniacs. Mientras. En los Animaniacs. A mí sí me gustaban los Animaniacs. Sí, era fan de... claro, es de lo más. Pero era más fan de los Palomos. Y eso que ya estábamos en la prepa. Eran muy chidos los Palomos. Los Palomos eran los más chidos. ¿Estábamos en la prepa? No es cierto. Sí, estábamos en la prepa. Sí, en Animaniacs es como el 93. Estabas ante la secundaria y la prepa. En ese limbo. Estábamos en la prepa. En que tu cuerpo cambia, güey. Ahí va la intro, ¿no? Animaniacs. No, dos de... Ven y siéntate a observar, mucho te divertirás con Animanía. Aparte ya serían otra vez políticamente incorrectos, ¿verdad? Todo lo que salía ahí, yo creo, güey. Pues es lo que estaba leyendo en un artículo que incluso le decían hola enfermera, pero no solamente a las enfermeras. Ya es que salían las enfermeras así con unas falditas. Pero también hay enfermeros, les decía. Entonces es homofóbico. Mira, sale Clinton. Bueno, supuestamente ganó Emmys. Una mamada. Y que supuestamente costaba $500,000 producir cada episodio de esta serie. Porque era Steven Spielberg el productor. Tenía que cobrar su varito. Y lo va a seguir produciendo Spielberg. ¿A poco? Sí, bueno, la serie va a ser producida en Hulu. Va a estar Warner Brothers, igual. Y también va a estar Steven Spielberg como el productor ejecutivo. Entonces va a haber digamos que una nueva temporada. Uh-huh. Sí, creo que son. El año pasado los pusieron en el Netflix gringo, de hecho. Son dos nuevas temporadas. Hola. ¿Y que las palomas también salen? Y Pinky. ¿Será? Pues yo creo que van a regresar a todos. No idea. Son Pinky. Son Pinky Cerebro. No creo que Pinky Cerebro, ¿no? Porque ellos ya luego tuvieron su serie. Spin-off. Snarf Cerebro. Qué bueno. Pues todo está chido. Oye, Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta? No, antes me salía lo que... Snarf Cerebro. Oye, por cierto, ¿te acuerdas que uno de sus fans... Era Pinky Cerebro, ¿no? Podcast Invader. Ah, sí. No, güey, Podcast Invader, Poncho. Digo, no sé qué te parece. O sea, Pinky, güey. Vamos a hacer una parodia, güey. Podcast Invaders. Hacía las voces de... Era Pinky. Ajá. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas deberíamos las noches. Deberíamos invitarlo ya. A ver, güey, tú. Es Narro Cerebro. No, yo nunca supe invitar a... Hola, Petú. No, que te iba a decir que también leí un artículo de cómo ya era, es inapropiado. ¡Hola, papá! Friends. Ah, sí, sí, yo también leí uno. O sea, pensando ahorita en esto de cómo sería ya así completamente incorrecto. Oye, vamos a hacer una. Un... Para los niños ver eso. Perdón. Está en su fase de imitación de los magos. De caricatura sí, de Roger Rabbit. Ha estado chido, ¿no? Bueno, no, es bastante mala, güey. La vi hace poco. ¿Sería, no? Es ¿quién engañó a Roger Rabbit? Así de, ay, yo lo fui a ver al cine, güey. Esa de ¿quién engañó a Roger Rabbit? Que me gustaba. Al teatro principal. Es demás. Esas cosas que como que no envejecieron muy bien. No, sí está chida. No, está chida. ¿Sí? Y, pues, lo que estaba padre era la combinación de actores reales con caricaturas. Sí. Este, yo no la he visto. Vi un pedacito. Es que yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho, güey. La vi hace poco ahí en Netflix. Pues lo que pasa es que ya es este ya, sí, es que inapropiada y como tú ya eres bien hipster, güey, y sale no, la muchacha así. Está mal, mal, están objetivizando. Ajá, la chica que sale así toda. Detective. Ajá, toda acá. ¿Cómo se llamaba? Jessica. Jessica Rabbit. Bueno, y a ver, pesados, regresemos pero, otra vez a pero ese es de un lo que están diciendo de Friends es de uno de Playground o algo así, un una nota que sacaron en algún lugar. Yo leí hoy. Yo lo leí en un articulillo, no me acuerdo de dónde. Sí, creo que ¿no? Sí. Pero se quejaba de todo, ¿no? No. O sea, que era muy mal. Sí, sí, y sí. Que había ya reportes en que en Twitter, que decía que a los millennials no les estaba gustando Friends ahora, porque era así homofóbico y sexista. Conformista y cosas así. Sí, que por ejemplo. Que irreal, que cómo era posible que los treintañeros que vivieran así bien chido y no trabajaban. Y que tuvieran que trabajar. Ajá. Y que, por ejemplo, que tienen que trabajar a esa edad. Por ejemplo, Ross tenía una esposa. Su exesposa era lesbiana y entonces había chistes sobre. Siempre había chistes de eso. Y que pues ahora ya es inapropiado. Pues sí, ya, o sea. Y que la otra les recordaba en todo el tiempo casi que no. Era gorda. Ah, sí, que quién sabe qué le decían que era gorda. A Rachel. A Rachel. Ah, no, y casi no. Creo que muy pocos episodios salió. No, imagínate que Mónica. Le decían chistes de que era gorda. De que estaba gorda. De que había sido gorda. Sí, a mí también se me hacía gorda. A Mónica. A mí también se me hacía gorda. No, es que oye. O sea, Rachel siempre echaba carrilla a Mónica. Y Mónica siempre decía que nadie le hablaba porque era gorda. Y que además es el show más blanco, ¿no? Del mundo. Ah, sí, sí, sí. Que solo hubo como tres personajes negros. Afroamericanos. Y entonces para nosotros, pues sigue siendo así de, ah, qué chido, los noventas. Y eran una de las. Series favoritas de los de aquellos tiempos, pero pues sí, ya ahorita ya no, ante la nueva corrección política y todo eso, sí, pues ya no, estaría todo mal. Ya no está. Ya no podría funcionar en 2018, güey, ese programa. Exactamente. Tendría que ser un grupo de amigos, aparte multicultural. Ah, parecería como las Naciones Unidas, un chino, ¿no? Wey, un o sea, mexicano. Comercial de United con sí, sí, ándale. Sí. Tiene que ser como todas las varios tipos de negros. Las tribus. Todas las series ahora que sacan de héroes, ahora ya hay un negro, hay un chino, hay un latino, hay un sí, güey. La neta sí. Sueco, sí. Nemo, un hipster. Hey, sí, güey. Una en las que los... ojalá al niño de Movitos hay mujeres, naranja, lo hagan un superhéroe, güey. Necesitamos un superhéroe huichol, güey. Si no nos vamos a ofender si no es así. Na, na, na, na. Es como un kameha, es como un kamehameha, güey. Na na na na na na na na na na na. Hablando de series voladoras, volarías como volarías con peyote, güey. ¿No? En vez de una nube voladora. Ese sería en vez de un dragón así, sería la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, güey, sería el Goku mexicano. Hay algo así, hay algo de la serpiente emplumada, ¿no? Una serie de estas de... ¿Anime? No, de estas mexicanas, güey. De caricaturitas no mexicanas, güey, así medias feas. Estas de las leyendas. Ah, sí, la leyenda de la Llorona y... Ah, es la... No, es una, la de las una momias. Es una alebrije, güey. Sí, sale una alebrije que siempre está como... ¿Qué onda, maestro? Que siempre era todo como... ¡Bien pacheco! Sí. Y aparte es oaxaqueño, no podría hablar así, güey. ¿Qué onda, maestro? Sí, no podría hablar. Entonces no podría hablar así, güey. Ah, están chidas, güey. No traigo mi tono así afro-oaxaqueño porque estaba imitando otras voces en ese momento. Sí, ya se te confundieron. Yo voy a hacer un sketch de doblaje. Deberías dedicarte al doblaje, güey. Yo me gusta el doblaje. Te encanta doblarte, güey. ¿Quieres que te doble? ¿Quieres que te doble, güey? Escúchate, güey. Escúchate, te escuchas muy gay, güey. Escúchate, güey. O sea, escúchate, güey. No, imagínate nada más, güey. Comentarios homofóbicos, güey. Ay, güey, ya. Güey, es hola, Beto. ¿Eso lo discutimos el programa anterior? No. Lo de los. Ah, sí, sí, sí. Como 2 horas, güey, eso. Ajá. Y todavía tienes el cinismo de decir, sí, sí, me lo imagino y me gusta. ¿Qué onda, güey? ¿Lo del doblaje? ¿Es que te lo tomas? Lo de los... Te lo tomas muy literal, güey. O sea, tú te imaginas, te agarras, sientes, empiezas a sentir las cosas. Lo de los albures. Sí, sí, sí. Y empiezas a sentir así de, te lo meto y dices, ay. O sea, empiezas tú a imaginarte y a sentir, güey. O sea, es como kinético. Bueno, güey, es que así me gusta vivir la vida con pasión, güey. Por si no se había notado. Uy. Sentir, me gusta sentir todo lo que me dicen. Voy a practicar mi tono, mi voz de Rafa para el próximo doblaje. Nada más no la hagas antes del programa, güey. Por favor, hazla durante el programa. Voy a hacer el doblaje de Tonatiuh. Es Narf, Rafa. Porque me enojo. Bueno, a ver, ya termina con este... Ya, iba a hablar de Full House. El bloque noventero, güey. No, bueno, ya puedo decirles nada más que ya no puedo ver Friends. Hola, Rafa. ¿Tú no lo puedes ver? No puedo ver Friends. No, porque me gusta un chingo. No, porque me gusta un chingo. Te pones a llorar. Sí, se me da un así una lluvia de nostalgia noventera, gacho, y no lo puedo ver. ¿Lloras? ¿Por qué? Sí, me agüito, güey. ¿Abras esta almohada como Tonatiuh? Es que los 90 eran... ¿Agarras un... ¿Qué era? Una foto de Tonatiuh. ¿Era un paperoni? ¿Agarras con el masturbaba? Creo que sí, en un capítulo lo dijimos. Sí, como en Big Mouth. Sí. Está buena, no la he podido ver porque pues no es políticamente correcto. Apropiado para niñas. No, pero sí, dejas que la nostalgia noventera te invada, sí puede llegar porque a... Porque puedes poner, ponte atento, ponte atento, ya. Yo creo que sí van a empezar a sacar más series, noventeras. Ponte atento. O sea, yo estaría esperando. ¡Calor! ¡Ahora te lo dice! ¡Mira ya! Como un reencuentro de Salvados por la Campana o algo así. Estaría chido, ¿no? Sí, sería padre. Un remake. Yo sabes que estoy esperando, güey. Que regresen dinosaurios. ¿Te acuerdas de aquella serie? Ándale, dinosaurios. Soy el nen, el consentido. Esa estaría buena que regresen. Bueno, pero a ver, Full House. Full House. ¿Cómo se llamaba aquí? 3x3 o la cena. Casa llena. O casa llena. No, se llamaba 3x3. Es donde salían las gemelas Olsen. Que nomás salía una, pues. Yo no lo veía porque no tenía. No, en la serie era una. No tenías la serie, era una. Cable. Lo pasaron en el 7. No lo vi nunca, güey. Lo pasaron. Vaya, pero sí, vaya, Wall On. Ah, ¿saben cuál van a rehacer también? Sabrina, la bruja adolescente. Sí. Ah, Sabrina estaba chida. Para Netflix, ¿no? Esa yo nunca la vi. Pero no sé de quién va a ser. No, ya es otra ya morra. Sí, es una morrita. Ya la esta ya está bien. No, sí, Catre, ¿no? Ah, ahí me gustaba una de las tías brujas. Sabrina, güey. La bruja decrépita. Sí. Ahora sí ya está bruja. La bruja mayor. Ya ves que Sabrina tenía 3 tías, creo, ¿no? Sí, que eran brujas. O dos. Y había una que sí. Y el gato era la onda, ¿no? El gato se llamaba Salem. Yo solo me acuerdo de la tía. A ver, las tías, búsquenlas. Estaba como, no, Sabrina me gustaba. Estaba allá como cuarentona. Sí, no, pues Sabrina sí gustaba. Bueno, y pues Full House, güey. Entonces Full House era esa serie familiar así bonita, linda. Y eran tres hombres que criaban a 3 hijitos, ¿no? Hijitas. ¿Así? ¿Solos? Como... También sería políticamente incorrecto. Sí, es que se divorcia o se muere. Está viudo uno y tiene tres hijas. Ajá. Y vienen sus hermanos, o no sé qué son de él. Uno es como su cuñado y uno es el hermano, creo. Ándale. Y todos viven en la familia juntos, ¿no? En San Francisco. Y ahora que hicieron el remake, como desde el 2016, digo, ahora son las hijas. Ah, ya. Vivan, menos las Olsen, porque las Olsen no quisieron participar. Pues en no, güey. Ellas ya están muy por encima de eso, güey. Pues sí, güey, supongo que ya. Y entonces, pues, está chido, güey, porque son las mismas actrices, güey. Las mismas que eran niñas en los 90s, güey. Ajá, ahora son entonces, mayorcitas. Sí, güey, aparte muy la cosa es que desde los 90s ya digo, a mí ya me gustaban. Ya, wey, se les veía potencial. Desde los 90s. Es el pervertido. No, pues, son de nuestra edad, güey. No hay perversión ahí. Ah, bueno, entonces sí. Sí, güey, o sea no, era sano. Los dos teníamos 12 años. Güey. Y entonces resulta es pasas por el plátano la medianita Stephanie, que se llama la actriz, se llama Jodie Sweeting. No mames, cabrón. tranquilo. Tranquilo, güey. Ya tiene nuestra edad, güey. Tranquiliza tu hormona. Pero ya investigué y sí se operó las chichis, pues. Tranquila, tranquiliza el monstruo de la menstruación. Pero lo cual no importa, güey. Así hasta a lo mejor tú, güey, yo podría decir esto. No, mames. ¿Te acuerdas, Natiu, de la secundaria? No, mames, se puso bien. Tranquiliza el monstruo. Pero bueno, no lo veo por eso el programa, güey. No es por eso, no, que lo ves. No. Oye, tienes el monstruo allí todo, el monstruo, la masturbación que te está así. Sí, fíjate que es ahí una cosa rara, ¿no? Porque pues, te conecta con toda la esencia, güey. Sí, es como un rollo fantasioso raro, ¿eh? Uy, está extraño, güey. Sí. Pero está bonito el programa y es políticamente correcto. Y hay un latino. Un homosexual, sí, supongo. Sí, sí. De hecho, el latino también es como homosexual. Ah, claro. Entonces, ya sabes cómo quitarte el dolor de cabeza, tuna. ¿Quieres que me vaya? Pero estaba pensando así de güey, de todas formas. O sea, ¿cómo es que me gusta este pinche show? Porque es así el formato de risas y. Es lo mismo que yo me pregunto. Y chistes tontos y así familiar. Y está bonito, güey. Pues no sé, yo nunca vi esa serie. La verdad, nunca la vi. Pues véanla, es muy recomendable. Bueno, ahí está. Ahí está todo. Full House. Está en el ranking. La tarea de nuestros escuchas va a ser: regresen a los 90s esta semana. Escuchen a los Cranberries, escuchen a Radiohead, vean Full House. Friends, que está ahorita en Netflix ya. Vean las series políticamente. Vean Dragon Ball Z. Dragon Ball, exactamente. Yo lo sigo viendo, Dragon Ball Z. No mames. ¿En serio? Ahorita se llama Dragon Ball Z Super. Y es la nueva temporada. ¿Todavía no termina? No, pues ahora es Super, ahora es Dios. Es Dragon Ball Z, ahora es Goku, ¿ahora es Dios? Dios. Super Saiyajin nivel Dios. Niño Jesús. Exactamente. Va en el episodio 122 del Dragon Ball Z Super. Okay, lo bueno es que el otaku soy yo, ¿eh? Es que sí, ese sí era fan yo de Dragon Ball Z. Hay una película otaku que ya está en Netflix que se llama Your Name. Your Name. Está muy chida, ¿eh? ¿Ah, véanla. ¿Sí? Qué padre. Qué padre, güey. Qué padre. Y hay otra serie, la de Erased. ¿Cómo se pronuncia? Erased. Mm-hmm. Esa. También está basada en un anime. Y en un manga, supongo. Y está muy chida, ¿eh? ¿Pero qué es lo que está chida? ¿La serie o sí, la cherry. La cherry. Él te dijo que tu programa valía madre. Anótalo en tu libreta que traes. Rafa, eres como el matarlo. Tienes no, pero eso es tu libreta, güey. Oye, güey, no me he puesto ahí, güey. Estoy anotando todo, güey. Eso sí estuvo bien. Ya me acordé por qué me enojé, güey. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, güey? O sea, es que llevaban chingando y tú también, controladorcito. Yo eres un hijo. Yo nada más dije que había tenido un déjà vu. Ay, horas. No, pero dije, tuve un déjà vu. Yo iba llegando, yo que... Empezaste con la música. ¿Qué esa música? Qué bueno. No, dije, porque hay música bueno, como de película porno. Luego, no sé qué más, lo de los temas. Ay. La libretita que saqué, güey, que no sé qué tiene malo. Pues es que pusiste todos los ingredientes, güey. Luego lo del becario, porque yo quisiera tener un becario que nos eche la mano con ciertas cosas. Yo quisiera tener una becaria y ya sabes que no se puede. Güey, pero un becario tal vez sí, güey. Y luego les dije, vamos a sacarnos una foto. ¿Te acuerdas? Si eso fue lo que... ¿Eso fue antes? No, fue en ese momento en el que... Fue el momento que detonó. Les dije, vamos a sacarnos una foto para que sea el inicio del 2018, ponerla en el Facebook. Y chale, güey. Ya, güey, vamos, ya me hicieron enojar. Ya recordaste, güey. Ya, me pusieron de malas otra vez. Es que pusiste todos los ingredientes, güey. Sí, güey. Que siempre te pusiste en bandeja de plata. Y venía de buenas, y fíjate, ya sé que es tarde, estás viendo ya el reloj, Manolo. Siempre cuando Manolo ve el reloj. Siempre lo veo después, a partir de las 11 lo empiezo a ver. Significa que ya es hora de irnos. Venía de ver la película de La Forma del Agua, ¿ya la vieron? No, The Shape of Water. Ajá, de Guillermo del Toro. Mira. Ah, no sé si a mí me gustaba. A ver. Con esa se... Esa es la... ¿Quieres que me vaya? Ya sabes cómo me hace para que me vaya. Pues sí creció, ¿eh? Sí creció. ¿Ya viste The Shape of Water? No, ¿a poco ya? Apenas esta semana, el fin de semana pasado empezó se aquí. Se estrenó, ajá. Sí. No, pues en México, ¿no? Todo México se estrenó apenas la semana pasada. ¿Está chida? Está muy buena. Yo creo que sí va a ganar el Oscar, ¿no? Ay, caray. ¿Ah? Yo creo que sí va a ganar el Oscar a... Sí, y Guillermo del Toro ya ganó el... El Golden Globe. Golden Globe y los premios, ¿qué? ¿BAFTA o cómo se llama? BAFTA. Y la verdad es que sí, Oh, ¿quieres que me vaya de aquí, Manolo? Tú sabes qué hacer. Sí, está chida la película. Ya, esto es un... ¿Tú ya la viste? ¿Ya la viste? Estoy ya diciendo, güey, que venía de verla, güey. Ah, perdón, es que estaba distraído. Y venía hasta de buenas, güey. Ah. Chinga, güey. Lo pusimos de malas, güey. Chinga. ¿Tú, güey? Yo no. Oh, te empezó contigo, güey. Yo nomás dije lo de la música. Pero no dije que esto... Ay, qué fea música. Es que cuando pones música tienes que decirle, oye, güey, tu música está excelente. Pero aparte es la misma que has puesto como desde hace una temporada. Ahí van de nuevo, no aprenden, chicos. Pues, entonces no tuviste que enojarte conmigo. ¿Dónde vas, güey? Enojate con Manolo, el chief se pasó. Tú mames, güey. Aparte fue el que dijo, ya no, si va a estar así, no. Si vas a estar de genio. Ah, bueno, sí, y aparte me retaste bien mucho. Yo agaché la cabeza y me quedé viendo mi vasito. Eso es lo que tienes que hacer cuando alguien se pelea. Su sumisión. Mira, ya se rompí la pluma, güey, ve. Yo me paralicé. Chihuahua. Pinche sumisos, güey, aparte. Tony y ya nos vimos así. Pues es que sí te escuchaste muy... Agresivo, güey. Sí, güey. Ahora me puse agresco. Sí, güey. La verdad, sí, güey. Sí me dio miedo también, güey. Fue prepotente tu actitud, güey. Exacto. Discúlpate. No, la culpa la tengo yo. Bueno, vean The Shape of Water. Es una buena película, la verdad, vale la pena. Yo leí por ahí que sí, pero pues que no era para tanto. Ah, sí, sí, sí. A mí me gustan las películas de Guillermo del Toro, excepto la de Mamá. Esa no me gustó. Está... ¿A poco esa es de Guillermo del Toro? Sí. La de Mamá. ¿Es una de terror? La de terror. ¿Esa no es de él, o sí? Sí. A lo mejor nada más la produjo, ¿no? No, la dirigió. Porque yo vi esa y no me gustó tampoco. A mí no me gustó esa. Bueno, no me gustó. La verdad sí está buena película. Por supuesto, es una película de fantasía y además es una película de amor. Así que... Como... ¿Cómo se llama la de... la que es un monstruo rojo? Que sí, ya sé. De la guerra, ¿no? Que sale de... Hellboy. Ah, es una historia de amor también. ¿Eso también es de él? Sí. También es de amor. Y por supuesto está jalada y tiene sus cosas que dices, ay, no manches, pero la verdad sí está, yo la describiría como una película entrañable. Entonces sí está linda. Me así, ha gustado que haya sido al cine, güey, hace mucho que no iba, ¿no? Pues, más o menos, ahí, cuando tengo chance. Puede ser que tengas razón que la de Mamá no la dirigió, nada más la produjo, quizá. ¿Es la de Mamá esta? La de Mamá. Hay una o esta, güey, también. Oye, saludos a Francisco Javier, que nos está escuchando. Feliz. Bueno, es el Inge Pedro Picapiedra. Saludos a él. Que que por cierto ya me dijo que siempre nos emborrachamos aquí en el programa. No sé, pues dile que cuándo se va a hacer, pues, o no se va a hacer. No dice, nomás nos la dice. La carnita sana. Bueno. Y pues si no hay nada más de qué hablar, no sé si nos podemos ya ir despidiendo. Ya nos podemos, ya nos pasamos como... ¿Te puedo recomendar minutos? Una película? Claro. Por favor. Pero es en Netflix, creo. Sí. La de... Nada más. Trágate lo que primero estás... Primero tú y luego poniendo. Yo. Sobre monstruos también, ya que estamos en el tema. Ajá. Pero es una película bonita también. Se llama Un monstruo viene a verme. Ah, sí, ya la vi. No, el monstruo está bien chingón. El monstruo está... Yo creo que es el mejor monstruo del cine, que más me ha gustado. Es para llorar esa película. Pero el monstruo está cabroncísimo, o sea, la animación está bien está chida. Está muy padre la película, ¿eh? Sí, está muy, muy linda. ¿Cuál? ¿Esa? El monstruo viene a verme, está chida. Ah, ¿y es de amor también? Ah, es de tristeza, bonita. ¿Lloraste? No. Ah, bueno. Pero el monstruo está bien chido, la animación está bien chida y... Vean la del Capitán Fantástico. No. Con Viggo Mortensen. Hoy no vamos a ver lo que dices tú. ¿Es porque este, la voz del monstruo, es este, cómo se llama? Te vas a poner de lado del bien. Que la voz del monstruo es este, güey, ¿cómo se llama? Morgan Freeman. No. La voz de todos. Tintán. Es la voz de Dios, güey, Morgan Freeman. Sí, este otro güey que también hace todo, güey, que entrenó a Batman y Liam Neeson. Sí, cierto. Sí, ya decía sí. Yo, güey. Sí, sí, cierto, güey. ¿Qué te parece? Sí, sí, cierto. Le dieron toda la... Sí, sí, cierto. Sí, cierto. ¿Ya? Sí, ya, ¿no? Bueno, agradecemos mucho al público que nos escuchó y que descarga estos podcasts. Saludos a Paulinita. Saludos a... Paulinita Carreño. A todos y a todas, por supuesto. Saludos a mi prima. Jorge García se llamaba el tipo este, Jorge, al que deportaron después de estar 30 años en Estados Unidos. Es un futbolista, ¿no? Mira, aquí está la foto, güey. Está despidiendo a su familia a la vez. ¿Ah? A ver. Ahí está la foto de, güey, deja de estar viendo viejas encueradas, en serio. ¿Quién es? Ok, podemos poner chica de la semana. ¿Cómo se llamaba la mona? Ya, ¿para qué? Jodie Sweetin. Jodie Sweetin, esa es la morrita que dices de... Mm-hmm. Full House. De Full House. La hermana grande, güey, también está así como gordibuena, ¿no? Sí, la hermana grande también está bien. Más bien está normal, pero para la televisión está gordita. Como siempre, objetivizando a la mujer. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Hashtag MeToo. Pero nomás en el... O sea, ya llevo como 2 temporadas y nomás en el primer episodio de la primera temporada sale acá sexosa. Ajá. Y ya nunca más volvió a salir. Porque es DJ, ¿no? Ya pero no llega sexosa. De París o no sé. ¿Lo seguiste viendo? Sí, ya lo seguí viendo. Te enganchó, por lo menos. Sí, ya. Bueno, pues ahí está. Ya saben que para vender, pues hay que enseñar. Yo iba a sugerir una chica de la semana, pero ya hasta se me olvidó. Pues ahí para la próxima, entonces. Sí, ahorita no. Sí, es que hay próxima, era. Si es que vuelves a estar aquí. Si es que regresas. Si es que te volvemos a invitar, chavo. Si es que no te sacamos del grupo. Ay, güey, no. Tuve una regresión allá al episodio 4. Uno de esos. Ay, cabrón, ¿cómo te acuerdas cuándo fue el episodio 4? Pues no me acuerdo exactamente cuándo fue, años, pero, güey, no, pero también hice un... drama, un melodrama. Un drama y a medio programa. Bueno, amigo controlador, ¿verdad? No, drama cuando me corrieron de la casa de Tonatiuh, güey. Ándale. Eso es correr con estilo a alguien, güey. Pues me corriste con estilo también hoy, güey, ¿eh? No te corrí con estilo, güey. Pues... te pude haber dicho, no mames, pendejo. No mames, pendeja. Pues tú, cabrona. ¿Cómo te corrieron el día de... ¿hiciste algo muy malo? Según, en aquel momento era algo muy malo, ahora ya es como normal. Ajá. Ya los... ya. Porque pues... sí, ya. Vámonos. Amigo controlador, de verdad... bienvenido a 2009. Disfruten este año, ¿no? Chale. Amigo Manolo, gracias. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Vámonos. Nah, wey, no lo vamos a hacer enojar. ¿Algún mensaje? Ah, chingado, güey, pues ¿para qué se pone de nena? No, pero tú también dijiste, güey, ya no vamos a tener... sí, güey. Sí, güey. Sí, ¿qué quieres, así que me quede callado o qué, güey? Si se van a poner así, ya no vamos a hacer programa mejor. Bueno, ya mejor dile un mensaje de optimismo mejor a la gente. Peleense otra vez y con eso nos despedimos. Nada. No. No dejen de escuchar, cállate. Muy bien. Tonatiuh, gracias por... no dejen de ver Full House. Gracias por eso. Fuller House, perdón. Muy bien. Dejen de perseguir a su monstruo de la masturbación. Exactamente. Y no dejen de escuchar este programa, por supuesto. Nos vemos la próxima... no, no, la próxima. Que nuestra amiga Paulina Carreño, que ahora que transmite su programa, pues nos manda a saludar, aunque sea que nos haga famosos por 5 segundos. Ándale, exactamente. Que nos consiga un documental en Vice. Ándale, ¿no? Eso sería bien. Que nos salude en RDMX. RMX. RMX Radio. La más picosita. Bueno, pues nos vemos. Vámonos. Y vean La Forma del Agua. Shape of Water. Y Water. Dios me los bendiga mucho a todos ustedes. Y vean esta. Saludos a todos nuestros amigos, testigos de Jehová que nos escriben. Pues cada domingo están aquí saludándonos a todos. Platicándonos. Platicándonos con nosotros. Hasta luego. Bye. Yo no les abro, güey. Ahí está. Qué mala onda. Si veo sombrillitas así desde la ventana. Ya van a traer impermeables para que ya no los vea nadie, güey. Bloqueadora e impermeables.